Jose. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Unina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde en punto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Lobito? ¿Cómo estás tú? Creo que el hacer eso hizo que se escuchara más Lobo. Mejor. Mejor directo. Mejor de frente. No, mejor así. Mejor de eco. Mejor. Oh, y ya. Sí. Algo así. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que tal vez no muchos hacen o hacemos. Pues la mayoría conversamos, ¿no? Aunque sea conversamos con nosotros mismos. Así que la gente que dice, yo no converso con nadie, yo converso con mi perrita, converso con mí. Ella no sabe que conversa, pero conversa. Y bueno, pero hay conversaciones profundas. Y ese es el tema del día de hoy. Conversaciones profundas. Y bueno, para iniciar, sí, cabe mencionar el abismo. ¿Cómo? La película de Aves. Aves. ¿Es verdad que se trataba? De una extraterrestre que vivía en el fondo del mar. Ajá. Que básicamente estaba ahí como que explorando a la humanidad de la gente que vivía en el fondo en una base submarina que obviamente estaba explorando y que algunos de los que estaban explorando ya se estaban volviendo locos. Oh, wow. Y al final uno de los que estaba explorando casi como que se está muriendo. Entonces uno de los submarinos especiales baja hasta la nave extraterrestre. Como que los extraterrestres se sintieron tan mal que subieron a la superficie para llevarla, para salvarla. Pues es lo que está pasando ahorita. Ok. No es cierto. Me está fumando aquí. Es el desodorante de la casa. Que yo creo que tuvo efecto. No. Pero lo que pasa es que muchos dicen, ¿no? Que los aliens están abajo en la profundidad del agua. Tal vez salió de esa película o qué será. Tal vez. O la película salió de alguna. No. Al revés. La película tiene años. Y el libro tiene aún más tiempo. Pues por eso tengo que tal vez de ahí sacan esas teorías. Que quién sabe, ¿no? De que hay cosas que nosotros no conocemos, pues las hay. Sí. Que se llamen ovnis, que se llamen aliens, que se llamen etcétera, pues no significa nada. Y bueno, vamos a regresar así al tema. vamos a dejar la conversación ligera para irnos realmente al tema, que es una conversación profunda. Y bueno, para iniciar, lo que iba a decir es que las conversaciones profundas son muy interesantes y son muy significativas para nuestro bienestar psicológico. Yo creo que la mayoría de nosotros contamos con alguien a que le puedes contar todo. Si no es todo, pues casi todo, ¿no? Casi el 100%. Sí, ¿no? Pues es el cantinero, ¿no? En tu caso, creo que cantinero te escucha siempre. O tu perro. Cantinero. O el gato. O la vieja tegonera, ¿no? Que ya no sube, ya está demasiado. Ya no te escucha. Sí. Ya se salen ustedes. Pero. Como siempre. Sí, como siempre salen del tema, pero. Pero bueno, el contar este tipo de historias, las cosas que nos suceden, las cosas que nos están atormentando, por ejemplo, o compartir las emociones, las necesidades, los sueños y las ideas, pues es algo catártico, ¿no? Las personas en sí, o sea, porque creen que hay todo este estrés, hay todas estas enfermedades que ahora salieron debido a la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente estuvimos encerrados y mucha gente no está acostumbrada a estar en su casa. Necesitan del socializar, ¿no? Sí, yo creo que va más allá de simplemente lo que llamamos socializar. Yo creo que es el saber que a alguien le importa suficiente como para hablar contigo, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente con toda la rutina te encuentras a gente en la calle que ni siquiera las ves o las saludas, pero hay otra gente que estás acostumbrado a saludar y a llevarte por lo menos en el mínimo aspecto de preguntarles cómo están, cómo les ha ido, cómo les acabó yendo el día anterior, no sé. O sea, es ese tipo de situaciones en las que dice uno, bueno, estoy trabajando porque quiero una vida donde tenga gente con quien compartir al final del día. No creo que nadie quiera vivir en una base lunar y ser el multimillonario del mundo, el dueño del mundo y por si acaso la luna, ¿no? Pues sí. Pero bueno, la mayoría pues de las personas que tenemos este tipo de conversaciones, pues sí, uno se siente muy muy relax, ¿no? Pero hay gente que pues no tiene a alguien de confianza, ¿no? Y por eso siempre se recomienda que vayas con un terapista, porque él te va a escuchar, o sea, él te va a aconsejar bien, para eso es especializado, ¿no? Pero cierto. Pero también cuando tú tienes buenos amigos, tal vez tu pareja, tal vez tus padres, tal vez tus hermanos, pues te dan ese apoyo que uno necesita, ¿no? Tal vez cuando está en un momento, pues, muy crucial, no sé, ¿no? Hay cosas que uno le comenta o se abre, ¿no? Ese tipo de conversaciones a los amigos, hay otros a los hermanos, otros a los padres, otros a la pareja, ¿no? Pero siempre como que tienen, o tenemos, ¿no? Tendemos más bien a repartir conversaciones o emociones. No sé si ustedes estén de acuerdo con esto o... Sí, en efecto, así hay personas de que tienen varios amigos a los que... y depende la situación, algunas veces de que si tienes problemas con tu pareja, algunas veces hablas con un amigo o si tienes una situación de dinero, hablas con tu hermano o... Pero algunas veces llega a pasar de que no nada más es una persona, sino son varias las personas, depende el problema que tenga. Okay. Y bueno, ¿tú, Marte, acostumbras pues a tener conversaciones profundas? Sí, de eso estamos hablando hoy. Fíjate que estamos por perder a dos desarrolladores de software. Uh-huh. Y realmente pues se van no a perder, extrañar. O sea, que se van a ir a otro empleo. Y obviamente hace falta esa conexión que vamos a perder ahora que uno ya se fue y el otro se está por irse. Entonces, obviamente no dejan de existir, pero el verlos a día a día en el trabajo pues era algo que mantenía los equipos juntos, ¿no? Uh-huh. Y ahora que ya no están, como que se siente un vacío que nadie ha llenado. O sea, básicamente se siente esa falta de plática extra que no, uh-huh, tiene nada que ver con el trabajo. Ah, okay. Bueno, es bonito eso, quiere decir que estás en un buen ambiente de trabajo, ¿no? Sí, pues sí, yo creo. O sea, a menos que los que vayan entrando sean peores que los que se vayan entrando. O sea. Bueno, eso está por... Sí, por ver. Pues obviamente, está por verse. Y pues uno depende, ¿no? También. Pero bueno, ¿Qué más estamos diciendo? Pues nada, de que hay que tener personas de confianza. O sea, muchas veces pensamos que lo que importa es la cantidad, pero no, en este caso creo que la calidad es lo que importa. Sí. Hay gente que estará en tu vida, pero no atrae nada positivo, y realmente esa es la calidad que nos hace falta. Yo tengo a varios amigos de que me dan buenos consejos, pero ha llegado a veces de que ellos pasan por ciertas situaciones de que no se sienten en un buen lugar. Entonces, cuando estoy hablando, tratando de conseguir unos diferentes puntos de vista, de repente empiezan así con unos puntos negativos y ya como que no es lo que necesito. Consejo. Reformula tu lista de a quién le vas a contar. Sí, quién te da bien buenos consejos. Es que también a la mitad de la peda no es el momento para contar. Hermano. Sí. Pero a veces es curioso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero el destino es tan maravilloso, la vida es tan maravillosa que de repente te pone en tu destino, lo que iba a decir, a personas que jamás has visto y que nada más las ves en ese momento. Uh-huh. y que dices tú, pues esto fue mandado por Dios, no es por nadie más. Yep. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado y yo siempre me quedo así como que, ya después, ¿no? Digo, wow, o sea, ¿de dónde aparece esta persona? ¿Cómo es que se interesó por el tema? O sea, no sé, hay personas que realmente ni conoces, te la vas a topar una sola vez en tu vida y te va a dar el consejo o tal vez o la los años. Ajá, que tú necesitas. O la ayuda. Uh-huh. A mí me ha pasado 2 que 3 veces de que estoy esperando por unos amigos. Uh-huh. Y pues me siento en cierto lugar y empiezo a hacer plática con el que está al lado. Uh-huh. Y le dices, ¿quieres ser mi amigo? No, pero sí, exactamente así, como que de repente, pues, una vez pasó de que acababa de tener una entrevista de trabajo. Uh-huh. y empecé a platicar de este cuate de las cosas, de que él había pasado lo mismo, de que unos meses antes había conseguido un nuevo trabajo y empezó a decirme de las cosas de que él había pasado en su nuevo trabajo. Y cuando yo comencé mi nuevo trabajo, como que dije, yo ya estaba mejor preparado para el trabajo. Okay. Y fue algo chistoso, así, de esas veces que dices, después de 17 años de haber trabajado para la misma compañía, qué casualidad de que la vez de que consigo otro trabajo, hablo con una persona que me da unos consejos que para... te ayuden. Exactamente. Bueno, pues, y bueno, en las conversaciones profundas, pues obviamente nada más lo realizamos con alguien que nos causa confianza, inclusive tal vez como este tipo de ejemplos que les di, ¿no? Que aparecen gente que de la nada, pues aparecen una sola vez en tu vida, pero te dan confianza, ¿no? Sientes algo, tu instinto te dice, o sea, puedes confiar en esta persona. Habrá otras que dices de plano, o sea, sal corriendo, sal por patas. Sí, si conoces a alguien en la Peralvillo y te está vendiendo partes de carro, no las compres, porque probablemente son las partes de tu propio auto las que estás comprando. Bueno, pues, querías, las necesitas. Sí, pues, no vayas en carro entonces, porque entonces vas a comprar tus propias partes. Ok, bueno, decía Henry James que en la vida hay 2 clases de personas: las que son de nuestra confianza y las que no. Ustedes tienen así amistades que tal vez dice, pues es mi amigo porque es amigo de mi amigo, o es amiga, mi amiga porque es amiga de mi amiga, ¿no? Pero no está en tu lista, pero pues no le confías. Pues sí. ¿Sí hay? Sí, hay mucha gente que obviamente no tiene acceso a las partes más privadas de mi vida. Supongamos hay gente que pues puedo ir a salir a jugar golf, una cosa así, pero tú dijeras de que le tengo la confianza para pedirle ayuda cuando necesito cambiarme de casa o necesito un favor en serio, nunca. Ahorita que dijiste eso de cambio de casa, o sea, ¿cómo se da eso, no? En las series como Seinfeld, en películas, cuando acabas de conocer tal vez a un chavo y te dice, ah, me voy a mudar, o sea, necesito tu ayuda, ¿no? Ajá. Y así como que uno se siente así ofendido, oye, no eres mi amigo. No somos nada, ya quieres. Pero ¿por qué hacer tanto rollo? Pues mejor les digan, no puedo y ya, ¿no? No, lo que pasa es que en la serie de la que hablabas, pues realmente él quiere ser amigo con este jugador de béisbol. ¿Cómo se llama? Famoso, se llama Aaron Hernández, pero pues ya ves que no es latino, es americano, entonces creo que nunca dice su nombre como latino. Entonces bueno, el punto es que quiere ser amigo de él, entonces por eso se rebaja a ser más y más útil para que vea que son buenos amigos, ¿no? Ajá. Pero ya llega un punto en que dice, oye güey, ya. O sea, una cosa es que te ayude con esto, pero otra cosa es que te lleve al aeropuerto. No creo que era. Pero fue máximo. Porque lo máximo era que lo llevara al aeropuerto. No lo voy a llevar al aeropuerto, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, entre hombres se supone que eso es lo máximo que puedes pedir de un amigo, ¿no? Oh, no aguantan nada. Sobre todo si el aeropuerto está lejos, porque digo. Son de esos aeropuertos de que tienes que dar y pagar el pasaje del el estacionamiento. En este caso, ajá. Pues hay un puente que tomas hacia el aeropuerto y hay mucho tráfico en Nueva York, obviamente. Ok, bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Y cuelgas los ojos en la ventana, oh. Y vives de a poco y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas, oh, no. Y sientes que la virgen te habla, sientes que el silencio quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Y cuelgas los ojos de la ventana, oh, y vives de a poco. Solución sobre su cama, pero se te apaga el sol.

Bueno, pues ahí está, ya está corregido. Sí, y bueno, descubrimos también que había muerto. En cuanto murió, la familia mandó su cerebro a un lugar de estudios científicos del cerebro y encontraron que tenía un avanzado síndrome de cefalópode, o como dije, de daño cerebral causado por golpes al cerebro. Wow. O sea que básicamente tenía el cerebro bastante deformado por los golpes que había recibido jugando fútbol americano y que pueden ser parte de la razón que explican que por eso mató a alguien y por eso estaba en la cárcel. Por los antes que le dabas los papayas. No seas, ven. No creo que haya sido tanto antes del fútbol americano, pienso que fue... No, pero bueno, es un estudio directo a lo que es el fútbol americano y la violencia que con la que se golpean. Bueno, regresando al tema. El tema es... Conversaciones profundas. Y bueno, pues para continuar, la magia de las conversaciones profundas. ¿Cuál es la magia, no? A veces nos encontramos con gente que tal vez no le gusta escuchar mucho drama, ¿no? Y habrá gente que sí le encanta escuchar. Sí. Y hay personas que obviamente te pueden aconsejar algo bueno o algo no tan bueno, como dijo Lobito hace rato. Pero bueno, ya va a depender de la voluntad de cada persona, ¿no? Pero lo maravilloso de que cuando tú tienes algo que estás cargando con él, ¿no? Tal vez es una preocupación laboral, familiar, de salud, qué sé yo. Y cuando finalmente lo hablas con alguien y te sinceras y dices, ¿sabes qué? Me está pasando esto, me siento así, o sea... Y la otra persona te escucha y te da buenos consejos, pues obviamente ocurre una magia ahí, ¿no? Hay personas que están, por ejemplo, diagnosticados recientemente tal vez con alguna enfermedad y que es bastante fuerte, ¿no? Y de repente te encuentras que fulanito, ¿no? De repente lo vio y dice, ah, mira, no, o sea, no te asustes, o sea, hay estas alternativas, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y quieras o no, o sea, a la persona le alientas, ¿no? A que vea también otras opciones, ¿no? Entonces, ahí es como, pues, un ejemplo de la magia, ¿no? Pero la magia también cuando de repente te duele mucho la cabeza por todas las cosas que estás pensando, todo el estrés que tienes, y ya cuando lo hablas, como que automáticamente se va desinflamando tu cerebro, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Hay conversaciones que son un privilegio, ¿no? O sea, realmente son como el lugar donde mantienes tu forma de ser saludable. Uh-huh. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque hay magia dentro de estas conversaciones profundas. Hay una frase que dijo Winston Churchill, que dice, las buenas conversaciones deben agotar el tema y no a los interlocutores. O sea que es obvio que no se trata ni de tiempo ni de cantidad, sino de calidad. Sí, o sea, de nada sirve que te estén hablando y la otra persona, pues, no. O sea, no te estoy entendiendo, en su mente te agradezco, pero pues no me está ayudando. Pero cuando están conectando, es así como que ves las reacciones, los dos están entendiendo totalmente, están completamente entrados en la conversación y compenetrados en el tema. Sí. Y depende, yo creo que de la persona, porque hay veces de que hay personas de que necesitan nada más sacar esos problemas, no necesitan una solución, sino nada más de que se escuchen a sí mismos para entender cómo está la situación. Sí, de hecho, ahorita que acabas de decir eso se me fue lo que iba a decir, pero sí. No, o sea, también nosotros, o sea, tenemos conversaciones profundas, ¿no? A veces cuando estás preocupado, preocupada, y de repente tú mismo pues te sacas el chip ese que te está preocupando, y de repente te dices, no, todo está bien, o sea, tranquila, si pasa, o sea, tiene que pasar, o sea, esa conversación profunda tal vez dices tú, no, pues no es tan profunda porque soy yo misma, ¿no? Esas son realmente las conversaciones que al fin de cuentas, o sea, es la importante, porque así estés hablando con alguien más, siempre estás interpretando, o sea, a través de ti, ¿no? A través de tus pensamientos, a través de tu conocimiento. Entonces, te lo puedes decir a alguien y tú lo puedes interpretar y dices, ah, ok, ya me ayudó. O te lo puedes decir tú mismo, interpretarlo y decir, ah, sí, sí me ayudó. Yo el problema que tengo es de que cuando algunas veces no encuentro la solución y lo estoy pensando, me llega a pasar de que lo pienso como ciclo, uno tras otro, tras otro, tras otro, y no encuentro como la solución, o no puedo dejarlo de pensar. Ajá. Pero cuando lo comunico con otras personas, como que, aunque ellos no me den su punto de vista, como que digo, ah, oh, como que me cae el 20 cuando lo saco, cuando lo hablo. Sea, lo analizas y lo interpretas y dices, exacto, ah, digo, es que lo estaba interpretando. Inmenso. Y bueno, pues, en la magia de las conversaciones profundas también se puede encontrar a personas, ¿no?, que carecen de filtro. ¿Tienen amigos ustedes que no tengan filtros? Oh, bastante. Creo que sí. ¿Sí? He conocido uno o dos. ¿Sí? Sí. Hay un amigo de que en el trabajo que le decíamos que lo llevaba al siguiente... ¿Al siguiente libro? Le quiero decir que le decimos al root. ¿Qué se te hace conocido, Marte? Sí, no sé por qué. Ah, sí. Y exactamente, tú puedes hablar, supongamos, de accidentes. De repente te dicen, no, y le sale el ojo y el cerebro. Y tú como que dices, güey, tanto detalle, ¿no? No necesito pasarlo al siguiente nivel, güey. Sí, así me pasa. Pues en México, lamentablemente, no ocurren muchas tragedias. Y de repente cuando escucho así, no me digan, no, que no quiero. No, pero es que no. Exactamente, o sea, ha llegado al punto de que hasta que ya ni siquiera habla y dice, no digas nada, güey, ya sé en qué estás pensando. No, alzando la mano, no, déjame, a ver. Pero bueno, tú, Marte, ¿Qué pasó? ¿Tienes filtro? No. Tengo filtro, sí. ¿Sí? A veces prefiero no usarlo, pero sí tengo filtro. Bueno, tienes filtro para lo importante, ¿no? Sí. Pero para lo que tal vez dices, oye, no vas a decir esto, ¿no? Porque, o sea, te estoy diciendo, no quiero que se vaya a malinterpretar esto. Y bolas, que va y lo dice como el root, ¿no? Sí, es algo muy curioso porque mientras más se cuenta Venus que no debo, se siente como así como que, cabrón, está tan delicioso que lo tengo que compartir. Por ejemplo, vamos a contar una de las anécdotas. Por ejemplo, nada digamos, más. Digamos que haya alguien que se le... que se parezca a Marte, ¿no? Que le dicen Ruth. Y yo le digo Ruth. Por el monito. Por el monito Ruth, porque cuando le dicen que no apriete el botón rojo, Ruth, así no digas, no digas, así exactamente, por eso yo le puse Ruth. Pero el caso es de que un día fuimos un sábado a su trabajo, que pasamos a su trabajo después de ir un hiking, y ibas por unos aparatos para tu trabajo, ¿no? Pero total de que vimos a un compañero de trabajo de Marte, y cuando lo vimos, bueno, cuando yo lo vi, yo lo conocí, me lo presentó, pues yo ni quería saludarlo porque venía con polo y todo, pero sí me lo presentó. Y después ya cuando le digo, oye, se parece a tal personaje de la televisión, ¿no? Pero no le vayas a decir, ¿no? Porque sí se parece al de Slumdog Millionaire, la película. Y pasa el lunes, eso fue un sábado, y el lunes, ay, ¿cómo te fue en trabajo? No, todo bien. No le dijiste al muchacho, ¿verdad? Así. Estaba tomando agua. Nah. ¿Dile qué? O sea, no le dijo lo que yo dije. Pero le dijo, oye, ¿conoces al actor fulanito? ¿Cuál? Viene el chavo. Ajá. Lo busca en internet y le saca una foto y se la muestra, la misma foto que yo le había dicho a Marte, que le dije, mira, aquí se parece a él con el cabello, con esto y con lo otro. Ahí mismo. Y entonces supo el muchacho de dónde venía ¿No? ¿No? Marta ahí como que... Pero estuvo bueno porque él mismo aceptó que se parece a... ¡Él no dijo a nada! Slumdog Millionaire. Pero lo más chistoso de esto es la cantidad de cosas que existen en el universo que Venus me pide que no comparta. Por alguna razón piensa que es tan importante que va a cambiar, alterar el futuro para la humanidad si lo comparto. Entonces, pues es obvio que si algo se hace tan minúsculo y lo hace más grande, pues más ganas de compartirlo. Es que le digo, con que le diga, no lo vayas a decir, ya, hay que decirlo, ¿no? La reciente, cuando sale su compañero de trabajo y le dije, pues su jefe debería de calificarlo antes de que se vaya de todas formas, o sea, trabajó todo el tiempo, ¿no? Porque les iban a calificar. Ajá. Y le dije, pero no le decía tu jefe. ¿Y qué dijo? Ajá. Mi esposa dijo que... Sí, ¿no? Yo no dije. Pues la verdad, ¿no? O sea, ay, estás hablando con el jefe, están hablando de este tema, sale que él no le hizo la observación que se requiere al salir a esta persona, y obviamente, pues yo le dije, pues mi esposa dijo que deberías, yo no sé tú, pero yo, pues yo lo haría. En el trabajo me pasaba al contrario, yo le daba ideas a uno de los dueños, y el dueño me ignoraba. Y yo sabía de que no le caía bien. Ajá. Entonces le daba la idea a otro compañero para que se lo diera al dueño. Y ya hace el dueño como, ¡oh, qué buena idea! Y luego, sí, güey, fue mi idea, güey. Ya, hay mucha gente así, lobito. Hay mucha gente así, no que le caigas mal, simplemente no quieren aceptar ideas buenas de alguien, ¿no? Bueno, entonces cuando carecen de filtros, ¿no? Que ahí automáticamente, pues Marta también no depende de la amistad, con quién estés. Porque hay veces de que, supongamos, en el trabajo yo tengo bastantes filtros, pero una vez de que salgo con los cuates de ahí, ¡filtros para afuera! O una vez que estás en el programa, balcones abiertos. Hoy te toca a ti, amigo. Hoy te toca, tú no vas a escuchar. Hoy te toca a ti. A ti te toca un comentario. ¿Qué sería la vida de lobo sin balcones? Ya sabemos todo lo que... ¡Ay, no digas esto, lobo! Tengo que decirlo. Pero aparte le sale con una... No. Así como que si lo digo rápido, no cuenta, ¿no? No cuenta. No, lo que pasa es que a veces estás cerca, entonces hay que decirlo rápido, así abajo del radar. Pero lo más curioso es cuando dices tú, es que yo sabía que no iba a decir. Sí, la vez que hablamos de una amiga. No le vayas a platicar a nadie, esto nadie lo sabe. ¡Oye, Edgar! ¿Sabías eso? Y yo, ¡Eric! ¿Qué pasó? ¡No pasó, ¿verdad? No, nada. ¿No? Sí. ¿Algo así? ¿Qué conversaciones tan profundas? Ya nos desviamos del programa. Pero bueno, lo más acertado es ser tan exigente como cauteloso a la hora de elegir con quién vas a tener ese tipo de conversaciones profundas. Hay gente que va a yoga, ustedes han ido a clases de meditación o de yoga, pues para tener esa conversación interna, profunda, o después irte a platicar con esas personas que están pues más abiertos, ¿no? A escuchar y a sacar lo que llevan. Yo creo que en yoga nunca he hecho eso, así... Tal vez lo que me ha pasado es en haciendo ejercicio. Ajá. Haciendo ejercicio como que empiezo a analizar mejor las... Supongamos, especialmente cuando estoy nadando. Ajá. Como que no me concentro, nada más me estoy concentrando en nadar. Y de repente me pongo a pensar en las situaciones. Ajá. Y como no veo a la gente alrededor o nada más, analizo mejor las cosas. Entonces eso te ayuda, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que no platicas, pero en el yoga da tiempo a meditar, porque obviamente las poses te hacen que llegues a ciertos niveles profundos de una meditación activa. Entonces es obvio que hay cosas que tal vez están atoradas y de repente dices, ay cabrón, o sea, se te vienen estos pensamientos que dices, mira, esto era lo que estaba atorado en el músculo, por ejemplo. De repente te das cuenta que ya no está atorado. Pero hay gente que lo ve, ¿no? Lo siente como tú. Y otra gente que ni cuenta se da cuando pasa eso, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Thank you. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la tarde con 45 minutos, ya regresamos y estamos en el último segmento del programa Venus versus Marte. Y qué tratando de... A ver cuándo lo van a decir. Hasta la lobita aquí, ya está. El lobito y la lobita, ¿no? La lobita con la de chango. Pero bueno, estamos hablando sobre las conversaciones profundas. Ustedes cuando tienen conversaciones profundas, ¿cuáles son las que más les llenan de satisfacción? O sea, las que... Generalmente las que tengo con mi esposa o con... Generalmente también con amigos que conozco al tiempo y que no los he visto por un rato. Generalmente es muy satisfactorio poder hablar de cosas que se me olvidan o que cuando las recuerdas te dan esa empatía por lo que viviste o por lo que es la relación que tienes con esa persona. Sí, es bonito, ¿no? ¿Y tú, Lobito? Son frustraciones que traigo. Uh-huh. Y algunas veces el hecho de que las estoy analizando pero no le veo la solución. Y hablo con una persona y aunque no sea una solución, me hace sentir de que hay diferentes formas de ver el punto de esos problemas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las buenas conversaciones dicen que cambian nuestro cerebro, ¿no? Estas conversaciones profundas son una alquimia de placer para nuestros cerebros. De hecho, ya lo decía el conocido psicólogo humanista Carl Rogers, que decía que no hay nada más estimulante que un buen diálogo para generar cambios en la persona, para despertar fortalezas y promover el bienestar. Y dice que él lo descubría a diario en sus sesiones de terapia. De hecho, por ejemplo, sí, mira, también dice que cualquiera de nosotros podemos experimentar también ese placer, ¿no? Cuando estamos platicando a gusto, menos esas charlas con alguien y con una buena taza de té o de café, ¿no? Y lo subraya eso dos veces. ¿Taza de café? La taza de café, ¿no? O de té. O de té. No, los fines de semana café bien caliente. Vamos a desayunar, vamos a platicar mientras veo a la otra persona desayunar, comiéndose todo el desayuno, ¿no? Exacto, tú disfrutas de la palabra hablada. Sí, disfruto, la verdad. De hecho, bueno, a mí, ya que no me preguntaron cuál es... Yo digo que yo tengo mis conversaciones. Lo mío. Es la plática. Estoy esperando que me pregunten. ¿Y tú, Venus? Sí, ¿y tú, Venus? Exactamente, cuando no quieres que te preguntemos ahí. ¿Y tú, Venus? Pero, a ver, cuéntanos. Ay, ay, ay, ya me chivié. No, pues cuéntanos, ¿cuáles son esas conversaciones profundas? Las conversaciones las tengo todas las mañanas. Bueno, obviamente con mi esposo, ¿no? Pero también las tengo todas las mañanas en mi programa cuando estoy en el segmento del tema del libro Un Curso de Milagros. Ahí totalmente digo, wow, o sea, qué impresionante lo que escucho a través de lo que leo o a través de lo que me abro a experimentar, ¿no? De hecho, se me hace tan impresionante que después yo me escucho yo misma y digo, ¿es Janet hablándole a la Janet? No, no, nada que ver. No es nada de ego, sino que digo, qué impresión que después tú misma te estés. No, que tú misma te estés dando consejos que lo vas a necesitar y no sabías. O sea, que das un ejemplo de X y que no tiene nada que ver contigo y de repente, o sea, o de repente me aparecen también, ¿no? No sé si ustedes les aparecen en sus historias, en sus memorias en Facebook de hace años. No, más en unos textos que me mandan todos. ¿Te mandan textos? Sí, hay un grupo. Somos sujetos a un bombardeo diario. Nada más siento que me están dando shocks en la mano del reloj. Sí, sí. El reloj recibe los mensajes de texto y me hace sentir que me están electrocutando. Lo curioso es por qué no pones en mood, o sea, ese grupo no, y bien, así. Sí. Le gusta que le den toques entonces, ¿no? No, yo creo que sí le gusta. De vez en cuando hay que saber esas profundidades, hay que aproximarse. Y hay que hundirse en la profundidad de esas conversaciones. Bueno, pues. Y bueno, regresando al tema, bueno, esa es mi parte. Tú ya nos dijiste, Marte, también tu lobito. No, sí, yo quería decir que esas conversaciones que tú dices, yo estaba bromeando, pero realmente lo que es curioso es que cuando Venus escucha esas conversaciones grabadas, ella se desconoce. Porque siente que está hablando alguien a través de ella. Y yo creo que es totalmente cierto porque se le nota que está totalmente asombrada de ciertas cosas que salen sin que las haya pensado. Entonces pienso que sí, ahí es la mano de Dios o bueno, el universo hablando a través de nosotros y simplemente haciendo una conexión extra. Sí, y la verdad, pues están invitados, ¿no? A que escuchen las grabaciones, quien quiera, o sea, tengo gente que la escucha y pues lo agradezco mucho, ¿no? Porque cuando las escuchan, pues siento que no está nada más ahí sin que nadie lo escuche. Y digo, bueno, con que lo escuche yo otra vez la grabación, no sirve, ¿no? Pero están invitados, entren en la página www.sexylovradio.com, en los podcasts, ahí está el programa de Con el Pie Derecho y está el puro segmento también grabado para que lo escuchen nada más el segmento si lo quieren escuchar, es del libro Un Curso de Milagros. Pero bueno, ya regresando al tema, si surge esta magia en las conversaciones profundas, se despierta en nosotros una maquinaria donde fluye la dopamina, ¿no? La serotonina y las endorfinas, todo lo que rime, ¿no? Y eso se debe a que nuestro cerebro nos recompensa, nos recompensa por esos instantes de conexión. La verdad que son maravillosos, yo creo que todos hemos tenido, ¿no? Estos momentos. Sería grandioso que en cada instante como ahorita, o sea, podemos estar experimentando esta dopamina, esta serotonina que de repente dice, ¡te ganaste 20 millones de dólares, lobo! Sí, no, y aparte una buena comunicación te alivia el estrés, o bueno, te baja el estrés, te alivia un poco las preocupaciones y te apaga la ansiedad. Esa ansiedad que después tenemos que hacer otras cosas más ridículas para bajarla, como irte a tomar con los amigos. Puedes simplemente tener una buena plática o fumar. Mucha gente que hace cosas extremas, ¿no? Que obviamente pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Depende de si hay violencia involucrada. Pero entonces, en lugar de hacer estas actividades, pues trata de establecer mejores comunicaciones con gente con la que respetes y con la que te sientas empático y vas a ver que muy pronto tu cerebro te va a dar las mismas endomorfinas. Sí, y de hecho esta conclusión de que estamos hablando se llegó en un estudio que fue llevado a cabo en el Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje, BCBL, Y en ese trabajo se descubrió pues algo fascinante, ¿no? Que estas conversaciones profundas generan una sincronización de los cerebros de los interlocutores. ¿Cómo la ven? Es decir, o sea que las ondas cerebrales funcionan a un mismo nivel. Es cuando hay comprensión, o sea, lo que nosotros conocemos humanamente como empatía, o sea que... Pueden aciclar al mismo... Qué impresionante, ¿no? Sí. Porque, bueno, los que tenemos amigos y amigas que tenemos estas conversaciones muy enriquecedoras, ¿no? Pues sí, o sea, es cierto, no hay juicios. Yo pienso que mientras no haya juicios, entonces se da toda esta maravilla. Pero si alguien nos está platicando de alguien y ya rápido estamos haciendo juicios, no, pues mira esto, el otro, pienso que ahí ya se rompe un hilito, ¿no? Pero bueno, menos charlas y más conversaciones enriquecedoras. Ese va a ser el consejo para cada uno de nosotros este fin de semana y hoy fin de mes, ¿no? Fin de mes. Mañana. Quédense a los ojos, escuchen la voz, porque muchas de las cosas vienen a través del código de gestos y del body language que le llaman acá. O sea, simplemente el body English creo que también le llaman en México. Y simplemente es como ver que una persona se está expresando en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Así. Y que obviamente que si es una bonita amistad, pues qué mejor. Sí, claro. Y pues tratar, yo pienso, vuelvo a repetirlo, tratar de no hacer juicios, ¿no? O sea, no juzgar, en pocas palabras, a nadie, ni a ti. O sea, deja un lado, cada vez que vayas a decir un juicio, no. Es un juicio. Es un juicio. ¿Ya no puedo hacer los balcones? Pues ya se acabó el tema, será hasta la próxima semana. Pero pues es algo terapéutico, ¿no? Tener estas buenas conversaciones, estos buenos diálogos, y sobre todo cuando hay reciprocidad. Y pues hay que evitar también las charlas vacías y los monólogos. Porque a veces uno dice, ah, pues yo me estoy hablando para mí mismo, está bien, ¿no? Pero a veces tienes una conversación con alguien y tú nada más estás hablando. Entonces, pues tampoco ayuda, ¿no? Sí. Entonces, hay que pues ser ahí... ¿cuál es la palabra? Empáticos. Iba a decir empáticos, pero no, era otra palabra la que iba a decir. Pues realmente. Compenetrados en la conversación. Sí, o sea, hay que tener reciprocidad. Reciprocidad. ¿No? O sea, tú das, pero también tienes que recibir, también tienes que escuchar, también tienes que estar ahí para que la persona entienda que es a dos bandas lo que estás haciendo. Es tanto hablar como escuchar. Así es, y eso fue, bueno, el tema del día, y esa es una manera de que, pues, estemos saludables en nuestras conversaciones, y que, pues, sin duda, ¿no?, te cause felicidad. Yo creo que conversaciones amenas, felices, pues, siempre te dejan un buen sabor de boca. También hay estas otras conversaciones que en las que no te sientes a gusto y sales y te deja un mal sabor de boca. Entonces analiza, o sea, qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás escuchando, qué es lo que te están diciendo, y no juzgues. Y pues... Que sea mínimo una hora, dice. Entonces, wow. Para los que no tienen tiempo, hagan tiempo, porque realmente el máximo beneficio o la curva donde es de mínimo una hora. Una hora. O sea, el punto máximo de una... Dos cafecitos. Ándale. ¿Media en hora te tomas? Dos chelas, ¿no? Bueno, no. 20. ¿Cuántas serán en una hora? Pues no sé, pero de que va a tener una conversación profunda con las chelas, las va a tener, ¿no? Como hoy estaba hablando con uno de los más... de los ingenieros más inteligentes del trabajo, que es un firmware engineer. Y me sale, le pregunté sobre una carrera que va a hacer, o sea, en unos días. Y va a correr 100 millas. Dije, pues, ¿en cuántas horas te echas 100 millas? Porque para empezar, había escuchado el número, pero dije, no puede ser que haya dicho 100 millas. Y sí, dijo, no, pues es que cuando te has estado entrenando para maratones, de repente, este es el siguiente límite. Primero haces 25, después haces 50. Pues ya llegas a 100. Y dice, pues básicamente te pasas, ¿no? 30 horas. 30 horas. Básicamente, bueno, o 20 horas. En el caso de cada quien, pues es diferente, ¿no? Pero pues 100 millas sí son bastante. Y entonces le dije, bueno, ¿cuál es el paso al que tienes que ir para aguantar eso? Y me dijo, pues yo voy a ir más o menos a hacer, ¿cuánto dijo? 5 millas por hora. O sea que 20 horas para él. Wow, no, qué impresión. Obviamente va a ir bajando al final y obviamente se va a ir de 20 horas a 20. O sea, ¿en el maratón no se paran? Sí, te puedes parar. Sí, o sea, puedes así, también... ¿No duermes? Puedes dejar el la competencia. Así, lo que pasa es de que los maratones duran más o menos 4 horas. Ajá. Depende, ahora sí, como dice Marte, depende de la persona. Pero por lo regular, la gente que no es muy buena, como 4 horas. Ahora, hay gente que puede de los... ¿Cómo se llama? ¿Los Ironman? No, la gente que es buena. Por eso los Ironman no los que son... No los que son buenos. 12 a 16 horas, depende de qué... Entonces, o sea, y ahí no descansas, ahí ¿hay es... una persona que se echa 100 millas en 4 horas? ¿Es lo que me están diciendo? No. Un maratón no son 100 millas. Okay. Son 24 punto algo. Ok, bueno. ¿Sí ya sabes de dónde viene la palabra maratón? ¿De dónde? De la primera persona que corrió esa distancia en Atenas, en una ciudad que se llamaba Maratón. Ay, yo pensé que había corrido en el mar. No se puede correr en el mar. ¿Por la orilla del mar? Pero por la orilla del mar. Bueno, pues con esto vamos a finalizar el programa del día antes de que nos vayamos a otro tema. ¿Y algo más que quieran agregar? 26.21 millas. Ahí está corregido. Mm-hmm. Pero 26 puntos. Ah, otra vez. Saca tus cuentas. Sí. Entonces. Ok, bueno, ya nos despedimos. Gracias por acompañarnos este jueves y este fin de mes. Que mañana lo reciban con el pie derecho, mes de abril, mes de los niños. Y pues nada, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.